bien curiosita que a muchos le llama la atención. Y como ella es tan sencillita, por eso le canto esta canción. Yo me he fijado así de cerquita y puedo decir lo bonita que es. De ojito bello y boca chiquita, pero qué silueta de mujer. Eres muy bonita, linda, ver y es la verdad. Y que Dios te guarde tu belleza angelical. Cuando nace el día va reluciendo la aurora. Pero tú enamoras porque tienes simpatía. Y sé que en el cielo te reinará la alegría. Y sabes, muñeca, que tú eres tan hermosa. Estrella y lucero y quizás te ofenderían. Y hasta la lunita también se pondría celosa. Todo tu cuerpo tiene hermosura y por eso vino esta inspiración. Por tu belleza solo deseo brindarte bellas estrofas y que van luciendo en este paseo. Ay, linda Beri, que para ti eres muy bonita, linda Beri, es la verdad. Y que Dios te guarde tu belleza angelical. Cuando nace el día va reluciendo la aurora. Pero tú enamoras porque tienes simpatía. Y sé que del cielo te reinará la alegría. Y sabes, muñeca, que tú eres tan hermosa. Estrella y lucero y quizás se ofenderían. Y hasta la lunita también se pondría celosa. We'll be right back.